Y trabajadora, y incluso internacionalmente, ¿no? Así que muchas gracias a toda la gente que ha acompañado, porque esto es por todo, es por la defensa de la democracia, que nos ha costado más de 34 años y que hoy los derechos, las garantías individuales sean pisoteados en una democracia, no es posible. Cuando salíamos de la penitenciaría, veníamos por la avenida Raúl Alfonsín, justamente, y veía la foto, ¿no?, de Raúl Alfonsín, él que fue un defensor de presos políticos, un gran defensor de la democracia, y que actualmente esté pasando esto cuando solo se estaba acompañando, difundiendo reclamos populares, sociales, que es la función que tenemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde nuestra Organización de Derechos Humanos acá en el norte argentino, ¿no? Así que eso, ¿no?, es una lucha por todo, por defender la Constitución Nacional, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto de San José de Costa Rica, para que todos tengamos una sociedad sana y no tengamos que seguir viviendo estos atropellos y arbitrariedades.